Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60, 70 y 80 suenan en nuestro club. Buenas tardes, bienvenidos a Club 60, queridos amigos, acá en la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo, o desde Quilmes hacia todo el mundo, como ustedes prefieran. Vamos a sacar durante dos horas música de los 60, 70 y 80, con la mejor. En realidad, yo digo, todos a veces la cosa de que queremos presentar como la mejor música del mundo toda aquella que nosotros producimos, pero la realidad, en realidad la mejor música es la que es la que depende de la que el de la percepción de cada uno, las sensaciones por recuerdo te da alegría y felicidad en el momento, es por lo que tiene que ver con tu vida, con tus momentos, tus circunstancias. Así que a veces la mejor música del mundo no es precisamente la que te haga recordar algunas cosas quizás más tristes, pero así que, amigos, la música es toda una, es la que vos recibís, la que es tu experiencia de vida, es la que vos de alguna manera pasó esa música durante un instante de tu vida o durante mucho tiempo parte de tu vida, bueno, esa es la mejor música. Así que por eso uno quiere ser extensivo y quiere abarcar todas esos años de juventud, de descubrimientos, de una nueva vida, de aquellos adolescentes que empezábamos a sentir las primeras experiencias, los primeros pininos en amores, el primer beso, como no, también la primera novia, el primer boliche bailable, boliche, bueno, en esa época estaba en la discoteca, pero había, cuando empezamos nosotros, en realidad era más que nada eran los clubes, y después, sobre todo los clubes de barrio se ponían más lindos que nunca, eran los carnavales. Y después, olvídate, hasta el otro carnaval no pasaba nada. Pero había clubes, sí, que ya estaban, que ya hacían bailes, los clubes grandes. Yo recuerdo que hay más de uno de los que, memoriosos, no quiero decir viejos, pero que recordamos, como Escala Musical con Jorge Beliar, tenía 4 o 5 lugares particulares, Independiente, Regatas, creo que era el otro, era el Centro Lucense en Olivos. Había varios lugares donde estaba Escala Musical. Y bueno, y venían los artistas, les conocíamos. Después de ver las tapas de los long play, veíamos por primera vez, lo veíamos en persona. Vimos a los Tim Tops, vimos a Neil Sedaka, Louis Armstrong, Tom Jones. Bueno, vimos un montón en esa época, en esos años. Y bueno, ahí bueno fue descubrir un poco, ver a esos monstruos que lo único que veíamos era en la tapa de los long play. Y algunos otros no lo llegamos a ver, sino bien entrada los años. Así que bueno, esos recuerdos quedan siempre grabados con todos los que todavía tenemos la suerte justamente de eso, de recordar y disfrutar y vivir todavía esa música. Así que esa es la misión de Club 60. Así que no hay otra ambición que no transportar a algunos que nos siguieron, otras generaciones que nos vienen atrás, que en realidad están adelante, que bueno, cómo era nuestra música, cuál era nuestra vida, pues las letras por ahí eran más inocentes, no tanto, no se crean que tampoco éramos inocentes, ni mucho menos, pero no había, obviamente, este grado de violencia ni de maltrato, no ocurría ese tipo de cosas. El maltrato ocurría en las canchas. La famosa policía montada con los sables, ¿sabes cómo sacudía cuando había problemas en las canchas? Pero de eso sí yo lo tengo presente. Por eso iba a la cancha de Quilmes, como todos los pibes de la zona, del barrio, y más o menos, porque una vez dieron vuelta un colectivo, una de las cotorras, como le decíamos nosotros, porque ahí viajaba el árbitro, lo querían dar vuelta, lo querían matar. me acuerdo nunca, Quilmes Talleres, ¿eh? Así que en la cancha de Quilmes, allá en Guido y Sarmiento, ¿no? Era la gloriosa. Y una señora nos dejó meternos adentro de la casa porque estaba la policía corriendo a todos, porque se había dieron vuelta un colectivo, el colectivo 7 que iba del hospital hasta la acera Irigoyen, ahí de Quilmes. Así que mirá que todo, cuántas cosas. Bueno, basta me está diciendo acá mi amigo y el profesor Damián Spadea, el operador puesta en el aire aquí del Club 60 y de toda la radio, por supuesto, y me está diciendo para esa música y dejar de hablar pavada, pero no son pavadas, son cosas que uno recuerda. Así que sí, señor. A quien les habla, Adrián Ponte, en la operación técnica, pues como le decía, el señor Damián Spadea. Y el que trajo los discos, la música, el Adrián Pontari, como todos los lunes a partir de las 5 de la tarde. Vamos a arrancar con un grupo, una banda canadiense de rock de allá de los años, mediados de los 60, y su primer éxito importante a final de justamente de esos años. Así que, bueno, a partir de ahí la repercusión fue internacional con un montón de temas que lo hemos pasado, y vamos a pasar uno que no hace mucho lo pasamos aquí, pero bueno, lo había pedido un amigo, Ricardo, y entonces vamos a comenzar, que hacía mucho que no lo veía. Para Ricardo le vamos a poner el tema de Wehu, aplausos para el hombre lobo, si les parece bien. Así que arrancamos con ese temazo. Clap for the wolfman, you gon' dig it Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Me acaban de decir un amigo, ahora entiendo, un amigo me dice que estaba haciendo una colecta para comprar un abanico. Ya me acuerdo, ahora sé para qué, perdóneme, ¿no? Qué tristeza, bueno. Su solicitud, el tema 7, es el que usted corresponde por el pedido del lunes pasado. El señor Cristian, ¿verdad? Así que cumplimos con eso. Así que... Y ahora vamos con el señor Gigi Cale, cantante, músico, actor también británico. Él compuso temas para Dire Straits y tantos otros. Bueno, vamos a escuchar directamente, así vamos ganando tiempo y pasando mucha música. El tema, Woman in Love. Mujer enamorada. Vamos. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. La señora Lynn Anderson, una de las grandes cantantes de la música country, justamente, nos regala, por ejemplo, este tema. Nunca, muy conocido el tema, ¿eh? Nunca te prometí un jardín de rosas. Lynn Anderson, ella lo dijo. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Along with the sunshine, there's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give. So live or let go. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. Well, if sweet talking you could make it come true, I would give you the world right now on a silver platter. But what would it matter? So smile. Jolly. Love shouldn't be so Pardon. I never promised you a rose garden. I could sing you a tune and promise you the moon, but if that's what it takes to hold you, I'd just as soon let you go. But there's one thing I want you to know. You better look before you leap. Still waters run deep, and there won't always be someone there to pull you out. And you know what I'm talking about. So smile for a while and let's be jolly. Love shouldn't be so melancholy. Come along and share the good times while we can. I beg your pardon. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. El señor Josh Turner, un gran cantante. Vamos a escuchar de él un lindo tema, Down in Georgia. Show in New Orleans, but my mind's running wild from that sweet southern smile that you can't find in Tennessee. Got a hold of something that I just want more of down in Georgia. I was running low, so I hit the Texaco for some coffee and some gasoline. Yeah, I got a full tank, but I can't help but think, sure feels like I'm running on E. Cause I got a hold of something that I just want more of down in Georgia. Now I'm riding these roads just as fast as I can all night, ain't getting no sleep. Running every light, can't be satisfied till I get another taste of that peach. Yeah, I got a hold of something that I just want. De los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. La cantante canadiense Anne Murray con género, sobre todo country pop. También ha grabado varios álbumes, habiendo iniciado su carrera ya por fines de los 60, cuando grabó su primer álbum. Y bueno, a partir de ahí realmente tuvo una excelente y tiene una excelente aceptación. Anne Murray y Sombras a la Luz de la Luna. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. El cantante y compositor estadounidense Tony John White, desde 1968 hasta el 2018 fue su actividad artística. Fue cantante y compositor estadounidense y bueno, fue el autor de Pork Saladin, bueno, allá por el 69, que fue un temazo que bueno. Pero ha preparado, hacía también, se dedicó también a componer música para grandes artistas también de la música. Vamos a escuchar del señor Tony Joe White, Rainy Day Lover. She's a rainy day lover. She only comes by when she pleases. And though she tells me that she needs me, I never know when she'll believe me. But every time I hear the rain, I stop to looking out my window pane for my rainy day lover. She's a rainy day lover. She don't want no chains to bind her. She gives me love and then she goes. I never know where to find her. She just leaves me all alone. She don't even telephone. Rainy day lover. Just can't break away, no. 'Cause every time she comes to see me alone, I keep hoping she might stay. She gives me love and then she's gone. Lord, she keeps me hanging on. Rainy day lover. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. A pedido del señor Cristian, de la localidad populosa de Quilmes, Sandro de Quilmes, tenemos un señor que es muy parecido a Sandro, su voz también. ¿Cómo te diré? Así que ahí vamos, ahí está, veo, ese, no, es, confundo, no sé si el señor Cristian o Sandro. ¿Este es Sandro? Ah, me asegura Damián que este es Sandro. Entonces, Sandro, ¿cómo te diré? A pedido del señor Cristian de Quilmes. ¿Cómo te diré que aquella flor que era este amor se marchitó? Que el pájaro de sueños que tuvimos ya voló, que el vino estimulante del deseo se acabó. ¿Cómo te diré que ya mis ojos se cansaron de llorar, que ya mis brazos se durmieron de esperar? Crucificado en la agonía de tu adiós, de tu tal vez, de tu quizá. ¿Cómo te diré que ya no hay leña en el árbol de la fe, que la mortaja del recuerdo me probé, que ya en la tumba del pasado me acosté? Ay, ¿cómo te diré que aquel amor que había lo perdí? Ay, ¿cómo te diré que ya no quiero más saber de ti? ¿Cómo te diré? ¿cómo te diré? Que ya no hay leña en el árbol de la fe y que ya en la tumba del pasado me acosté. Ay, ¿cómo te diré que aquel amor que había lo perdí? Ay, ¿cómo te diré que ya no quiero más saber de ti? Que ya no quiero más saber de ti. Que ya no quiero más saber de ti. Que ya no quiero más saber de ti. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Muy bien, sí, vamos. Justin David, baterista y pianista, socios en la música, un tema muy lindo, con lindo ritmo. Ya tienen un dúo de pop and rock inglés, muy, muy notables como creadores, intérpretes, un estilo musical muy particular de ellos. Así que vamos a escuchar un tema que no lo traduje, esto es Gercha. Sí, corta. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Una banda brasilera creada allá en 1969, sí, 70, por ahí, con composiciones propias, con estilo como la rock disco y country rock, también hacían un poco juntando todo eso. Hoy vamos a hacer un tema bastante romántico, pero que también está dentro de sus creaciones. I Remember es el título y el grupo se llama Folas. I remember long time ago when I first met you, Daniel. Never, never I will guess you would someday be my girl. So we spent so many nights, and we made our dreams come true. I had promised just to love you, and you promised to love me. Please, you must believe me, I still love you. La compositora y cantante brasileña de rock samba fue una figura muy popular en su país y justamente en los últimos años dirigió su propio programa de televisión. También fue actriz y activa feminista, arengando los derechos de la mujer, obviamente. Estamos hablando de Rita Lee. Y ahí vamos, Lanza Perfume, su gran éxito. Escucha el mundo. Se parece nada al resto de la gente. Tiene una idea hace tiempo que es un alboroto. A su invención quiere que el mundo se sume. En vez de bombas vamos a lanzar perfume y perfumar de alegría este universo loco. Él espera que al mundo le salga sonrisa. Mientras la brisa lanzando las bombas perfumes.

música de los 60, 70 y 80 suena en nuestro club. Nos damos una vueltita por los 60, vamos a ver al amigo Paul Anka, sí señor, ¿quién no lo escuchó? A este señor que arrancó allá por fines de los 50. Cantautor y actor canadiense famoso de fines de los 50, como decía, y las décadas de los 60 y 70, canciones como la que vamos a escuchar ahora, Muchacho Solitario, Tu Cabeza en Mi Hombro, Dani Eva, un montón. Vamos a escuchar de este señor Paul Anka un temazo que fue el primero, que inclusive un jovencito, ahí medio tímido, y hacía este temazo, Diana. I'm so young and you're so old. This, my darling, I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I, we will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. Thrills I get when you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but you love me. Oh, Diana, can't you see? Conducción y producción, Adrián Pontari. ¡Ah, qué temazo! Shaken Stevens, cantante y compositor británico, un gran éxito también en Reino Unido de fines de los 70 y todos los 80 se lo llevó como un gran éxito y fue uno de los artistas que mayores ventas hizo en el Reino Unido de su producción musical, ¿eh? Shaken Stevens, entonces, y So Long Baby, Goodbye. You got babies.

Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. El dúo Yellowstone and Boys, dúo formado en el 72-73 en Londres. Sus éxitos más significativos fueron conocidos como Filósofo, La abuela dijo, y este tema también estuvo bastante prendido en lo que respecta a éxito. El título de este tema es nada menos ni nada más, pero un cachito que lo tengo anotado porque ya la memoria no ayuda. Sí, claro, Pensando en ti, pensando en mí, es el título de Yellowstone and Boys. When we were one, there was a thrill in every time we'd meet. If only you hadn't gone, my life would be complete. Was thinking about you and me, we should be so happy. Was thinking about you and me, we should be so happy. As darkness falls, my thoughts return to days that used to be. I miss your smile, your friendly words, the way you treated me. Was thinking about you and nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Tom Jones, nada menos, ese cantante maravilloso del Reino Unido, arrancó allá por los 60 y todavía en el presente, hace no pocos meses, ha estado otra vez acá en la Argentina, mundialmente conocido, por supuesto, desde los 60 y 70. Conseguí un tema de los 65, uno de los primeros temas, lo otro voy a traer para el próximo lunes. Voy a traer uno cuando era un jovencísimo tipo que arrancaba por el 64-65, Tom Jones, lo encontré. Así que vamos a escuchar nada menos que del señor Tom Jones, Dime que te quedas. Hasta mañana. Qué bueno. I can't face tonight alone.

música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Ahí acá viene el ritmo, bien de los 60 también, nada más. Steven Miller Band es un grupo estadounidense de rock liderado por el guitarrista justamente y vocalista Steve Miller, activo hasta la fecha. Arrancó ya por el 65-66 y bueno, a partir de 2000 fue grabando esporádicamente, bueno, y ofreciendo algunas actuaciones en vivo. Steve Miller y Abracadabra. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El señor Ray Charles, y cantante, pianista, saxofonista de soul, rock and blues, con lo que vos le pongas, él lo tocaba en el piano. Y bueno, vamos a escuchar del señor Ray Charles, Ahogado en mis propias lágrimas. Está tristón. My pouring tears

are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Sesenta. Conducción y producción, Adrián Pontari. El ítalo americano Johnny Rivers y Darn Me. Well, here I sit high getting ideas. Ain't nothing but a fool to live like this. Out all night running wild. A woman sitting home with a month old child. Dang me, dang me. Take a rope and hang me high from the highest tree. Woman, would you weep for me? Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Just sitting around drinking with the rest of the guys. Six rounds of bought and I bought five. Spent the groceries and half the rent, like $14.27. Dang me, dang me, they ought to take a rope and hang me high from the highest tree. Woman, would you weep for me? Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. One more time, hey! Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. They say roses are red and violets are purple. Sugar's sweet and so is maple syrup. I'm the seven out of seven sons. My pappy was a pistol, I'm a son of a gun. I said, dang me, dang me. They ought to take a rope and hang me high from the highest tree. Woman, would you weep for me? Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Well, here I sit a high getting ideas. I ain't nothing but a fool to live like this. Out all night running wild. A woman sitting home with a month old child. I said, dang me, dang me. They ought to take a rope and hang me high from the highest tree. Woman, would you weep for me? Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. El señor Barton Cummings, músico, compositor canadiense, reconocido por haber sido también el tecladista y cantante de la banda de rock West Who. Así que su periodo de actividad ocurrió entre el principio de los 50 hasta los 1965 más o menos. Vamos a escuchar del señor Barton Cummings, Separémonos suavemente. I was home. my lady, with the twinkle in her eyes. Tell her to her softly, and hold her if she cries. Tell her that I love her. Gently, when you tell her that I won't be coming home again. I got in too deep with strangers, thinking they could help me find my way. Nobody warned me of the dangers, and it's always the young have to pay. So bring it to them gently, or when you tell my mom and dad, thank them for the good years and all the loving that I had. Bring it to my grandma, said the boy is wild and bad. Bring it to them gently when you tell them that I won't be coming home again. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. El señor Tony Orlando y la agrupación Down y Skybird. heaven too. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El señor Jazz Turner, actor, compositor y productor, cantante de música country y gospel también, ¿eh? Este, un temazo que ha hecho también. Bueno, vamos a escuchar de Jazz Turner un hermoso tema. Encontremos una iglesia. Mira qué nombre. Se quiere casar. This feeling between us is making it obvious what we gotta do. Let's find a church, anyone will work. Be it Baptist, Methodist, Lutheran, Episcopalian. How about a country chapel, a city tabernacle? As long as we can say I do, I'm gonna marry you. The luckiest man on this earth. Well, I can't wait much longer. Let's find a church. It may be late, but we'll try to wake up some old preacher. And if that don't work, we'll settle for a deacon or a Sunday school teacher. Well, we're in a hurry, so baby, don't worry about no dress. Don't matter if my jeans are tattered or if your hair's a mess. Let's find a church, anyone will work. Be it Baptist, Methodist, Lutheran, or Presbyterian. How about a country chapel, a city tabernacle? As long as we can say I do, I'm gonna marry you. Luckiest man on this earth. I can't wait much longer. Let's find a church. Let's find a church. Lutheran, Pentecostal. How about a country chapel, a city tabernacle? As long as we can say I do, I'm gonna marry you and be the luckiest man on this earth. Well, I can't wait much longer. Let's find a church. This feeling's getting stronger. Let's find a church. Oh, I do. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Sí, señor. Beatles tenía que estar hasta que estabas tú. Qué temazo, por Dios. There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky,

Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Una de las grandes cantantes, la verdad que yo la admiro mucho, Shirley Bassey, que fue la intérprete de de una saga de películas de James Bond, Goldfinger, Moonraker, y la otra no me acuerdo cuál es. Ha cantado el tema principal de presentación de esos temas, pero es una de las grandes cantantes que se retiró hace muy poquitos años. En 2020, 2021 se retiró ya con más de 60 años de actividad artística. Nos va a regalar un tema, Something. Like no other lover, something in the way he woos me. I don't want to leave him now. You know I believe in love. Somewhere in his smile, he knows that I don't need no. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, nos vamos otra vez a todo ritmo con Beatles. Quiero tener tu mano. 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Muy bien, amigos, y nos estamos yendo ya. Hasta el próximo lunes, espero que les haya gustado el programa de hoy. Y si no, trataremos de mirarnos el próximo lunes. Nos reencontramos justamente el lunes. Que la pasen muy lindo, buena semana y hasta la próxima. Chau, chau. Todos los lunes de 17 a 19 horas te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club.